Bueno, lo comentaba Ángeles, lo adelantaba, y tenemos el contacto con Nicolás Ferreira de OCE, de los funcionarios del sindicato, la Federación de Funcionarios de OCE. Nicolás, ahora tengo la duda, si sos presidente, secretario general, ¿no? Buen día. Buen día. Un saludo grande a toda la audiencia. Sí, soy el secretario general. Exacto. Bueno, te convocamos porque hay novedades importantes. Arranca esta una semana movida para el sindicato de OCE, ¿no? Sí, mirá, ahora en unos minutos estamos saliendo para la planta de Aguas Corrientes. Vamos a hacer una asamblea ahí con todos los sectores de la planta para definir algunas acciones que la mesa representativa nacional de nuestro sindicato puso sobre la mesa, algunos elementos a analizar sobre la situación en el marco del conflicto. Y hay un elemento que es central, que es cero costo para la OCE, o sea, cero costo para la gente, sin aumento en la tarifa, que tiene que ver con lo que tiene que ver con la organización interna y la carrera funcional de las compañías y los compañeros. Actualmente, más del 90% de nuestras compañeras y nuestros compañeros están presupuestados en un lugar diferente a la tarea que hacen todos los días. Es una demencia. Eso no existe en ningún organismo público del mundo. Es una vergüenza. Y nosotros, en el ámbito bipartita, tuvimos una serie de negociaciones, tuvimos unas idas y vueltas, acordamos una redacción del artículo, que se llama el artículo 18 del presupuesto operativo 2021, y un reglamento sobre adecuación presupuestal, con un montón de ítems a tener en cuenta, donde no sea vulnerado el derecho de ningún compañero, ¿no? Y bueno, y ahora eso está a la espera de la decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil, y es simplemente una voluntad política. Eso es uno de los puntos, más allá de la denuncia concreta, el recorte que hay, posiblemente hoy en día sea el número récord, nunca hubo tan poco funcionario de OCE con tantos miles y miles de tuberías que hay extendido en todo el país, ¿no? Esto es una vergüenza, es un caos, y nosotros decimos que peligra el servicio de agua y saneamiento. Las personas saben que a veces pasan dos meses y no le llega la conexión, una persona se quiere mudar y no en el interior la conexión del saneamiento demora, pero eso porque hay cuadrillas donde hay cinco compañeros para un departamento entero. Los compañeros a veces, después de su horario habitual, quedan a la guardia, a la orden, y hay compañeros que se comen 21 días corridos porque no hay gente. Y de toda esa forma, llegan tarde el servicio, es la demora, pero es imposible. Así, y después con los recortes también operativos, a recorte de obras que estaban presupuestadas para este año, se van a correr 3 o 4 años para adelante, hay un recorte inmenso, entonces la situación es caótica. Viste que también ha pasado con los trabajadores de UTE en alguna medida, cuando ustedes hablan de este alerta en cuanto al deterioro de los servicios por la reducción de personal, que es un elemento común, parece, en los entes, ¿no? Las autoridades dicen que los sindicatos exageran, que no hay una situación tan grave. Y que le preguntan a la gente cuánto le demora una conexión. ¿Cuánto le demora una conexión? O la vecina, el vecino que ve en la esquina de su barrio que sale agua, que llama, y no vienen. Digo, esa es la realidad a lo largo y ancho del país, pero el nivel de tercerizaciones, hoy en día hay tercerizaciones en más de 90 tareas diferentes, no sé. Con lo que ello implica el gasto excesivo que hay, porque dicen ahorro, pero uno dice, y van a ahorrar en derechos humanos. Van a ahorrar en el derecho humano al agua, van a ahorrar en el saneamiento, en la luz, en cantidad de cosas. Digo, es una locura. La gente lo ve, la demora. Y las autoridades siempre van a decir lo que les convenga, ¿no? Por algo, los directorios son nombrados a dedo. No hay elecciones para elegir el presidente de OCE. No hay participación de la gente, los usuarios del agua no participan en las decisiones. A modo de ejemplo, lo que va a pasar con esto, con el consorcio sobre el saneamiento, que al principio parecería una gran privatización, ¿no? Le parece que las empresas públicas vamos a hacer como un peaje. Sí, te íbamos a preguntar sobre eso. Después nos tenés que contar cómo sigue la semana en cuanto a actividades que van a hacer ustedes y medidas, pero precisamente hoy sale, por ejemplo, en El Observador este proyecto, una nota sobre este proyecto, y dicen que hay una frase incluida en un extenso informe elaborado por la Gerencia General de OSE que detalla esta propuesta de este consorcio para saneamiento, además tratamiento, plantas de tratamiento nuevas, obras sobre las que ya existen, pero la frase es, porque ahí hay un tema de fondo de cómo enfocar estos temas con las empresas públicas, el informe dice, OSE por sí sola no puede hacer el saneamiento, con sus recursos y a su ritmo es como un enorme convoy que viaja a la velocidad de una tortuga. Sí, hay una cuestión, ahí los oyentes, los servicios centralizados como es OSE no aporta rentas generales, ¿no? Uh-huh. Digamos que empata en su tarifa y aporta el IVA. El IVA, eso sí lo aporta. Uh-huh. Y después ustedes saben que UTE y Antel han sido empresas que son punta a nivel mundial, que aportan mucho a rentas generales. Y acá hay una discusión de fondo de las inversiones para OSE. ¿Tienen que salir de la tarifa o tienen que salir de rentas generales? ¿Tienen que salir de un impuesto a la ganancia, un impuesto a la colocación de dinero al exterior, un impuesto a la forestación, un impuesto a la zona franca? En el sentido del servicio público, eso son preguntas, nadie las contesta. Ahora, ¿quién debería hacer estas obras? ¿Cómo se deberían instrumentar? Ahora, si el argumento que dicen que el saneamiento es para el tema de la salud de la gente, uh-huh, bueno, si es algo esencial, tiene que salir de rentas generales. El dinero de para salud pública sale del Estado central. Uh-huh. Y entonces, por lo tanto, si ese es su argumento, el dinero tiene que salir ahí. El Estado en su conjunto o empieza a cobrar algún impuesto específico al gran capital o empieza a generar un préstamo a nivel internacional para resolver esto, el Estado, como una política de Estado. Y no lo hace. ¿Qué hace? Se lo da a los privados, para que los privados hagan su ganancia. Entonces, acá se prefigura una embestida liberal dura, donde el Estado no está al servicio de los intereses de las poblaciones. Ese Estado benefactor que se prefiguró en un momento, ahora el Estado, porque no ya no venden las empresas privadas, con las empresas ya no venden las empresas públicas. Las empresas públicas, por medio de la tarifa y por medio de estos consorcios, garantizan la ganancia de las empresas privadas. Vamos a hacer las empresas públicas, vamos a hacer una cáscara vacía, un peaje, para que las empresas públicas, para que la empresa privada se lleven su tajada. Entonces, y la pregunta es qué va a pasar con la tarifa. Porque sí, lamentablemente en este sentido, ni el Poder Ejecutivo, ni la OSE, ni nadie llama al sindicato, ni a la sociedad a discutir estos temas como debe ser, como lo reglamenta la Ley de Política Nacional de Agua. Hay espacio, hay comisiones de cuenca, hay consejos regionales para discutir esto, porque si hay una política de Estado, toda la gente debe participar en la discusión. Y después ahí plantea la operación y el mantenimiento. Y bueno, si hay privados que operan y hay privados que mantienen, eso viola la Constitución. Y lo hacen por medio de consorcios, concesiones. Sí. Y eso claramente en principio estaría prefigurando una gran privatización, ¿no? Porque se crea una nueva unidad ejecutora que está el agua. Entonces nosotros podemos ver que en este caso, creo que le llaman concesión de agua y saneamiento del Uruguay, va a estar el proyecto Letuno. Entonces es como que se dividieron la torta, ¿no? Una planta nueva de agua potable para Montevideo, que pague la factura porque el saneamiento lo tiene la Intendencia de Montevideo, y el resto, que es un problema real, el saneamiento en el interior del país. Pero la cuestión es, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Garantizando la ganancia para el privado o realizando la obra en beneficio de la gente? y aparte posiblemente estén 48 meses pagando una sobrecuota en la tarifa, y después, ¿por cuánto se le va a concesionar? ¿Por 25 años? ¿Por 30 años? Sí. Y esas son las grandes preguntas que a nosotros el directorio para eso no nos llama. Estamos en conflicto por un montón de cosas, y este posiblemente en una próxima mesa representativa posiblemente sea uno de los temas centrales. Claro, esto sería además, uno piensa, mirando lo que empieza a conocer de esto, sería un tema que va más allá incluso de los propios trabajadores de OCE, ¿no? Si esto está violentando la legislación, si bien convengamos que no es nuevo esto de violentar los resultados de la reforma del agua del 2004, pero se va pasando una dimensión bastante grave, ¿no? Sí, primero esto excede, hay cuestiones concretas que son las cuestiones laborales, las condiciones de trabajo, porque los trabajos que se hagan en OCE lo tienen que hacer funcionarios públicos. No hay vuelta, entonces ahí siempre vamos a estar en conflicto. Uh-huh. Y después, lo que dañe la salud de la gente, lo que atañe al servicio, y la población tiene que participar. Uh-huh. Tiene que participar, lo dice la Constitución, lo dice su ley, la Ley Política Nacional de Agua, y su decreto reglamentario. Y sí, y la Constitución la han violado sistemáticamente desde que se aprobó hasta acá todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Eso no lo hemos hablado contigo. Lo hemos hablado en distintas oportunidades. Esto es un proyecto, Nicolás, que viene de ese consorcio proponente, además, que por lo que se dice en la licitación va a correr con ventaja de entre un 5 y un 20% sobre el resto de los interesados, dice. Sí, es el mismo grupo de empresas que está en el proyecto Netuno. La única empresa nueva es Teima. Claro. Ingresa Teima, pero son los mismos, ¿no? Y creo que se va a ver que es de la otra. Pero básicamente son los mismos, ¿no? Entonces acá hay otro problema, que se crea un monopolio privado, de hecho, ¿no? Que se adueñe. Claro. Se adueñe. Porque las obras se incluyen, por lo que leemos del informe de OCE, el diseño y construcción de 54 nuevas plantas de tratamiento de líquidos residuales, la ampliación de 40 plantas ya existentes, y después viene todo el tema de saneamiento, ¿no? Y nuevas conexiones domiciliarias, que serían alrededor de 250.000, y todo esto en un costo estimado de unos 975 millones de dólares. Sí, esto, después acá, se da en el marco de la ley, la 17.555, el decreto reglamentario, que esa fue una ley de la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Que se usó pocas veces. Ahora, la reforma constitucional es después de 2004, ¿no? La pregunta es, primero, ¿esa ley aplica a la OCE? Uh-huh. Esa es la primera pregunta que ahí los juristas la van a tener que contestar, ¿no? Lo segundo, esa le da una cantidad de beneficios, porque este consorcio hace ese estudio de factibilidad, y si ese consorcio pierde cuando se haga la licitación, la OCE le tiene que pagar, ¿no? Entonces nos vamos a detener ahí. Es todas las obras que están ahí, OCE ya no las tiene hechas, ya no las tiene planificadas. Por ejemplo, hace poco hablan sobre la obra de Paysandú, y eso ya estaba hace tiempo hecho. Lo apuran a los compañeros para que la saquen de todas esas plantas. ¿Cuántas OCE ya tiene proyectadas? ¿Cuántos los trabajadores de OCE ya las hicieron, ya las proyectaron y quizás estaban durmiendo en un cajón? La otra pregunta, ¿las empresas privadas le van a cobrar a OCE por proyectos que ya los funcionarios de OCE ya lo hicieron? Claro. ¿Vamos a pagar por algo que ya está hecho? Esa es una pregunta. Eso le van a tener que decir. Lo otro, lo otro es, en el Plan Nacional de Saneamiento, que ya salió por el 2019, ahí se hablaba de 17 nuevas plantas, de nuevas plantas, y una cantidad de obras, y creo que andaba entre los 1.400 millones de dólares, ¿no? Hay una discusión del saneamiento, que si para cubrir todo el saneamiento en el Uruguay eran 2.000 millones de dólares, otros decían que eran 1.200, pero el plan de saneamiento creo que se dice en 2.400, 1.450 millones de dólares. Pero acá plantean otras plantas que ya están hechas, que pasarlas de un tratamiento secundario en un tratamiento terciario, entrarían en ese proyecto, y después habla de pequeñas localidades. Entonces, las plantas que nos preguntamos, ¿van a ser una zanja de oxidación? para que la gente sepa, se hace una laguna y se tira el saneamiento, hay una zanja que se oxida. Bueno, si a eso es tecnología de punta, es una falta de respeto a cualquier vecino. Las plantas que actualmente o se construyen son de última generación. Entonces, y ya lo venía haciendo por un mecanismo, ¿no? O se pide un préstamo, lo construye y se la da al organismo para que lo opere. Bien. ¿Cuál es la realidad? Que en este proyecto no vemos cuántos funcionarios nuevos van a entrar para operar todas esas plantas. Por lo tanto, ¿quién las va a operar? Claro, son temas, esto lo vamos a seguir, un tema que se transforma en una prioridad también en cuando pensemos en OCE, Nicolás. Pero para redondear por ahora, completemos el panorama de actividades que va a haber esta semana. Nos contaste lo de hoy, la asamblea en planta de aguas corrientes, pero también va a haber otras acciones martes, miércoles y viernes. Sí, en el día de mañana, utilizando el tema de las tecnologías ahora por la pandemia mediante, vamos a hacer una asamblea general virtual para todas las compañeras y los compañeros de interior. Y el miércoles estaremos afinando algunos aspectos logísticos y organizativos en la comisión de conflicto para efectivizar el paro, la movilización y la ocupación de la planta de aguas corrientes. O sea que el miércoles vamos a tener todos los detalles de la ocupación. Y una cosa que a nosotros nos interesa, que es, más allá de la medida de la ocupación, a la población decirle que el sindicato garantiza el suministro de agua potable para el 60% de la población en la ocupación. El sindicato ocupa la planta, pero el servicio no se interrumpe. Los compañeros ocupan, pero garantizan el servicio. Eso es una máxima de nuestro sindicato, igual cuando hacemos paro, tenemos guardia gremial en todas las áreas. Entonces, el paro es contra la OCE, es contra la OPP, es contra el Poder Ejecutivo, es contra el gobierno. No es con las personas. Cuando las personas tienen retraso en todo tipo de conexión, en mantenimiento, en procedimiento, en atención al cliente, es por falta de personal y por falta de voluntad política y por falta de no poner dinero donde hay que ponerlo. Eso nosotros lo queremos dejar bien claro. Nicolás Ferreira, secretario general de FOSE, son temas, repetimos, muy importantes lo que están denunciando ustedes, que vamos a seguir conversando con más tiempo en cualquier momento. Un abrazo, gracias por este rato, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo grande a toda la audiencia.